ubicamos dos, tres ejes de los cuales hicimos la intersección que ahí donde está el buen vivir. Y pues estos rubros son la comunidad, tierra y territorio, tierra y territorio y el individuo. Entonces, pues cada uno de los pétalos que emerge de ahí, de ese centro, más o menos intersecta ahí qué cosa relaciona cada rubro. Entonces, en el caso de aquí de la comunidad, pues lo relacionamos con la alimentación y la salud. Y bueno, aquí en la alimentación pues hablamos de que por supuesto debe de ser sana y que el autocultivo pues es una gran opción para poder garantizar que sea sana. Los banquetes comunitarios pues también pueden ser una herramienta de pues de difusión de las ideas en cuanto a la alimentación. Respeto a los ciclos naturales de la tierra, no querer como pues por estas fines hedonistas también en todo momento, ¿no? Violentar la tierra como para obtener de ella lo que queramos siempre, cuando se sale ya de la sustentabilidad. Y bueno, aquí quiero... Bueno, nosotros nos pensamos para empezar, como dijo ya mi compañero, no tanto en nuestra individualidad. Nosotros tenemos muy bien entendido que en este tema de la comunidad, nosotros no nos vemos como solos. Dentro de este núcleo está la tierra, que somos nosotros mismos, como que ella es nosotros, y está la comunidad en el yo soy tú y tú eres yo. De ahí partimos a los ejes que son, en cuanto a la, ya decía mi compañero, la alimentación, la salud. Bueno, en la educación, como todo parte de este uno, creemos que tiene que ser también importante el acceso a esa educación oral que tenemos por parte de los abuelos, de los hermanos, de todas aquellas personas mayores o que nos enseñan algo. Una educación que no sea competitiva, sino que sea integral, educación gratuita y si no gratuita, solventada por la misma comunidad, para que al final nosotros en el conocimiento que adquiramos en nuestra educación sea integrado otra vez en la comunidad. También una educación integral con los usos y costumbres multilingües, y esto quiere decir que no importa la lengua, si es ahora sí que extranjera o de nuestra comunidad, pero que también responda a las necesidades de cada comunidad, si hablan náhuatl, si hablan tzotzil, si hablan otomí, que la educación sea bilingüe y no monolingüe. También que sea una educación autónoma e integral en cuanto a la cuestión artística, que cada niño, niña, joven decida qué es lo que uno quiere aprender en cuanto, bueno, al artístico, la pintura, y ahí viene también una formación deportiva o integral física también. Bueno, en cuanto a la vivienda, nosotros consideramos que una buena vivienda tiene que tener un espacio para la salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues un espacio de autocultivo, por ejemplo, de plantas medicinales, un espacio de meditación, tanto para los niños, en donde se incluye un espacio de juegos, porque la mayoría de las viviendas están consideradas solo para los adultos. Una descentralización del adulto productivo, que vuelvo a redundar en lo anterior, que en nuestra educación se nos ha enseñado que las viviendas tienen que ser solo para los adultos. No hay espacios que sean para niños, pensados para niños, donde ellos se sientan cómodos, donde puedan convivir libremente. Que tenga una vivienda, un espacio de cultivo, que tenga un espacio de tierra, donde nosotros podamos ver, y los niños en conjunto, cómo se crea nuestra misma alimentación. Que nuestra vivienda responda al entorno, es decir, aquí viene lo que son las bioconstrucciones, dentro de ella también los baños secos, que responden también a la alimentación. Y bueno, una creación comunal de viviendas, ¿no? Que si alguien necesita ayuda para construir su vivienda, pues en la misma comunidad se organice y pues se creen estos espacios de vivienda. También dentro del trabajo, pues creemos que una de las formas al principio es la desasalarización. De ahí viene el trueque, los espacios de economía solidaria, las cooperativas grandes, pequeñas, los tequios que también responden a las viviendas. En cuanto a la cultura, creemos que para que en esa parte de la cultura es importante empezar por la despatriarcalización. Se nos ha enseñado, pues, para empezar a nombrarnos como hombres cuando somos mujeres y hombres, niños, niñas, pues, gays, lesbianas, de todo, ¿no? No solamente el hombre como tal. Cultura multilingüe que responda a las necesidades de cada uno de nosotros como individuo y como comunidad. Que sea una cultura de juegos, que no nos enseñen que nosotros nos dejamos de ser niños hace mucho tiempo, sino que nosotros seguimos siendo ellos que están con nosotros. En nuestra cultura, pues la libre creación artística, que cada quien tenga la libertad de ejercerse y de aprender lo que uno quiera, en cuanto a, bueno, las diferentes artes y disciplinas. Una cultura que tenga una educación alimenticia, que sea creativa, que también tenga el conocimiento ancestral también como centro. En cuanto a la política, que haya una autoformación crítica, una desprofesionalización, despatriarcalización también, otra vez como volvemos a ver, regresando a que nos estamos viendo a nosotros mismos como un yo, como la comunidad, que sea una política, dentro de la política entre también la pluralidad de los pueblos indígenas, porque no puede ser la misma política aplicada en las ciudades que en los pueblos. También, una autodeterminación política. Dentro de la espiritualidad, que es algún ámbito muy importante, también creemos que como individuos y como comunidades, creemos que siempre debe de ser encaminado un pueblo dentro de la espiritualidad, donde se habla mucho de... aquí en México, pues los ejemplos como los calculis, donde la educación la hacemos todos, los hijos no solo son de una persona, en donde hay un respeto y un conocimiento de nuestras raíces, de nuestra historia, y también de espacios, le pusimos como meditación comunal, ¿no? Todo lo que son espacios de círculos de hombres, círculos de mujeres y hombres, danzas, y no solo de mujeres y hombres, ¿no? Sino como ya repetí esto, pues... de todo tipo de personas que existamos, ¿no? Sin distinción cual ninguna. Y bueno, ya volvemos a lo que es la salud y la alimentación. Pero entonces aquí tenemos entendido que casi todo forma parte de todos estos rumbos. Entonces, ya como ejemplos, en la espiritualidad, pues la danza, en la política, las asambleas. Y también algo muy importante es que pues tenemos el derecho a la información que no sea comercializada, que deje de ser esos medios que usa pues este estado, los medios masivos de comunicación que ni siquiera comunican, que ni siquiera dan la información como es, que tengamos ese derecho a conocernos y a conocer qué está pasando con nuestro entorno. Y aquí en cuanto a la salud, pues tenemos un ejemplo, el colectivo del Curarte, todo lo que tiene que ver con autoconocimientos, conocimientos ancestrales, medicina viva y natural, con la alimentación, pues la azotea verde, todos los pequeños espacios de tierra donde podamos cultivar. Así que hablando de este aspecto de la salud, pues es muy importante notar que actualmente la salud está siendo usada también por el Estado. Las compañías farmacéuticas pues son la verdad corporaciones bien bien oscuras, ¿no? Porque pues resultamos que somos como un campo de cultivo para ellos. Ellos mismos generan, no sé si sepan que Bayer pues está atrás, ¿no? De la gente naranja y muchos otros tóxicos usados en las guerras. Esos mismos crean pues esas disque medicamentos para controlar las enfermedades, no para curarlas. El cáncer sabemos es un gran mal de nuestros tiempos, que son generados por el mismo sistema. Y bueno, ya para concluir casi, en general yo quería también subrayar que en el caso del ámbito del trabajo, que tiene que ver necesariamente con el buen vivir, pues la generación de gremios rotativos, para mí resulta muy útil que todos pues aprendamos de todo tipo de trabajos para que pues vayamos rotando. Cada quien en distintas funciones, cada quien que aprenda a hacer pan, que cada quien aprenda a cultivar la tierra, a preparar a construir a todo para que pues en algún momento cada quien pueda dar ahí una expresión personal en cada gremio y tengamos una gran diversidad tanto de productos y en general de bienes y servicios. Y bueno, creo que más o menos ya estamos cubriendo todo lo que estábamos considerando nosotros como el buen vivir. Y pues creo que además ya se nos acabó el tiempo y ya lo dejamos el micrófono a la siguiente mesa. Muchas gracias.